Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. De la mañana con 3 minutos, amigas, amigos, y sí, el día de hoy, viernes 24 de enero, nuestro programa va a estar matizado con música de los años 50, de los años 60, y con grandes orquestas que tuvieron que ver, digamos, en el corredor latinoamericano, y por supuesto, orquestas también de nuestro país. Recuerdan ustedes en el año 78, Los Príncipes, por ejemplo, y Agüita Santa, una cumbia que se escuchó mucho igualmente en los años 70, fue la cumbia chonera, interpretada por Don Medardo y sus Players, una orquesta totalmente ecuatoriana, igualmente Onda Latina, la sonora dinamita de Colombia, y Los Graduados, y como eso también Alfredo Barrantes. Con eso precisamente iniciábamos un pedacito de un tema que lo vamos a oír enseguida en su totalidad. Hoy día viernes, fin de semana laboral para muchas personas, pero el entusiasmo, la energía, la buena intención, la buena gana de hacer las cosas tiene que acompañarnos todos los días del año, por supuesto. Queremos nosotros simplemente decirles a ustedes, elevemos nuestro espíritu, nuestro ánimo, hagamos las cosas con buena onda, con buena vibra, y pues, mire, solamente le invito yo a que se aparezca a su ventanita o a la puerta de su casa, o pues y mire lo que pasa afuera, mire el cielo de Quito ahorita cómo está, mire nuestras montañas. Caramba, tenemos realmente pues muchas cosas por las que maravillarnos, por las que motivarnos. Tenemos un país hermoso, con gente trabajadora, con hombres y mujeres de bien, con muchachos, con adolescentes, con jóvenes, con mucha creatividad, pues con mucho ahínco. La verdad es que debemos sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, ecuatorianas. Tenemos muchas cosas positivas y no tenemos nada que envidiar a otros países, a otros continentes, a otra gente. No. Somos gente valiosa. Somos gente realmente con nuestra propia huella, con nuestro propio chip, y eso nos hace diferentes, nos hace importantes. Así es que levantar la cabeza, pero también el ánimo, pero también las ganas de trabajar. Así es que, amigas y amigos, solamente decirles buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente un día más en este viernes. Nosotros les mandamos un abrazo a todas y todos ustedes. Les recordamos que si quieren comunicarse con nosotros, el 2-220-966 ya está a su disposición. Buenos días, Omar. Buenos días, Flavio. Buenos días. Este día, ¿con qué tema nos vas a sorprender realmente? Con los inventos de que se quiere tener para el futuro. Con los inventos que, pues, añoramos, ¿no?, para el futuro. Bueno, vamos a hablar de esto y mucho más hoy aquí en Juntémonos en la Casa. Ahora sí, recibimos a don Alfredo Barrantes y al volver tenemos mucho que contarles. Buenos días. Mirando correr el río, le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarle a mi sueño. Y sobre la arena fresca, la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía de Santa Fe. Mira qué cabeza loca, poner tus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso, no puedo hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego, Yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha besa la playa y se va. Que sin detener su marcha besa la playa y se va. Preparen candela negra, que viene la cumbia bendita. ¡Buena! Subiré a la montaña, cruzaré por el río. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío. Esta cumbia bendita será si la baila conmigo. Esta cumbia bendita será si la baila conmigo. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío, porque me hace más falta y a la flor el rocío. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. La montaña es mi amiga y tu amigo es el río, donde siempre te baña al caer en estío. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Las 9:10, amigas, amigos, y bueno, pues el día de mañana, sábado, el domingo, tenemos un poco más de tiempo, ¿verdad, Flavio? Para un poco, a ver, visitar a las familias, visitar a los amigos, pero también hacer un poco de turismo por nuestro Quito. Dentro del patrimonio nuestro, hay un patrimonio importantísimo, que es el patrimonio alimentario. Y ciertamente ya lo hemos comentado, nuestro país es tan rico en sabores, tan rico en productos, en alimentos. Uno de los productos que inclusive el año pasado, en el año 2013, se le denominó como el producto andino del año, ¿no? El producto vital del año. ¿Recuerdas tú cuál es? Es la quinoa, ¿no? La quinoa de los Andes, la quinoa que viene pues desde siempre para nosotros andinos, mestizos como somos. Es una de las maravillosas herencias que tenemos en cuanto a alimentación. Y entonces, ahora que es el fin de semana, mientras nos damos unas vueltas por Quito, no necesariamente pues necesitamos afortunadamente viajar tantas horas, porque nuestro país tiene esa virtud. Viajamos 15, 20, 30 minutos y ya vemos otro paisaje. Si vamos un poquito más al oeste, encontramos maravillas, encontramos bosques, encontramos ya otro clima. Vamos para el norte, igualmente encontramos una diversidad de fauna, de flora y también de alimentación. Entonces, esos son nuestros sabores ecuatorianos, ¿no? Y pues dentro de esos sabores ecuatorianos, miren ustedes, tenemos nuestra famosa fritadita, que podemos encontrarlo pues en Imbabura, en Ibarra, en Porcayambe, en pues todo ese sector del norte del país, ¿no? Bastante sierra. Más bien por la sierra. Podemos, si vamos por el lado del Valle de los Chillos, ya encontramos el hornado con su agrio, con sus tortillitas frescas, acompañado, ¿qué más tiene el agrio? Un maduro frito también. Sí, depende de dónde se lo prepare. Claro. El hornado, pues, inclusive, ¿se acuerdan ustedes del año pasado? Se hizo un encuentro del hornado ecuatoriano, fue en Sangolquí, y saben una cosa, habían de todas las provincias del Ecuador, dice Omar, vino todo tipo de chanchos, ciertamente, chanchos, puerquitos, como llamamos, cerdos. El caso es que sabemos que Ecuador tiene una diversidad, además, de maneras de preparar este cerdo, ¿no? Este chancho. Bueno, hay conejo conejos, cuyes. El cuy es más, yo creo que es más popular que el conejo, ¿no? El conejo a veces se oye. Sí, se come más cuy que conejo. Claro, el conejo es, no sé, alguna que otra vez. Pero el cuy sí es súper nuestro, ¿no? Algunos extranjeros y fuera de acá, de nuestras fronteras, al cuy también se lo llama conejillo de Indias. Entonces, la verdad es que, pues, tenemos una diversidad de comidas, jaguar locro, choclito, y ahora si vamos para la costa, pues, ¡ay, caramba! Conchas, camarones, almejas, tenemos los cangrejos, tenemos los ostiones. Miren ustedes, tenemos para realmente... para hacernos loquitos mirando todo lo sabroso, toda la sabrosura que tiene Ecuador. Pescados tenemos de todas las especies, por lo tanto, nuestra invitación para que este fin de semana apoyemos el turismo nacional, conozcamos lo nuestro. Si no conocemos lo que tenemos, es un poco difícil que lo respetemos, que lo valoremos y que lo amemos. Nuestra primera opción tendría que ser Ecuador. Luego conozcamos lo que quisiéramos, pero ahora nuestra invitación es conocer nuestro maravilloso país. 9:15, amigas, amigos, y vamos a escuchar igualmente al grupo Los Huahuancó. Los Huahuancó nacieron en los años 60, iniciando los años 60 en Colombia, pero también se dice que los Huahuancó tienen una gran influencia desde Costa Rica. Y para este día hemos seleccionado este tema, El Pescador. Ahí está. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente pescador. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atalaya. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atalaya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia que se llama El Alegre Pescador la compuse una mañana y una mañana de sol. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atalaya. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atalaya. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atalaya. 9:18. Bueno, ahora acababa de llegar Flavio. ¿Qué pasa afuera? ¿Hace sol? ¿Hace viento? ¿Qué pasa con el ánimo de la gente? Sí, hace bastante sol. La gente va a sus trabajos con mucho ánimo y con miedo de atrasarse los que no se levantaron temprano. Sí, hay esta cuestión del tiempo, pero hemos dicho ya con Omar hace algún tiempo ya que pues ya no es justificación eso de que, ay, lo que pasa es que el tránsito en Quito es terrible. No, ya, olvidémoslo eso. Esa ya es una excusa viejita, inválida, no tiene razón de ser. Ya sabemos que hay muchos carros en Quito, ya sabemos que hay más gente en Quito, y sabemos también que hay que cumplir con las obligaciones y llegar a tiempo, llegar de acuerdo a los compromisos que hemos hecho. Entonces, el tránsito en Quito, olvídelo, señora, señor, con todo el respeto que usted se merece, pero aprendamos a cumplir con nuestras cosas. Entonces, si yo sé que el tránsito en Quito, porque esto no es una novedad de ayer, de hace un mes, de hace un año, si quiere, no. Ya estamos en esto algún tiempo. Sabemos que la cosa es complicada. A ver, levantémonos más temprano, tomemos una ducha tal vez no tan caliente, un poco tibia, un poco fría, para despabilarnos y sacudirnos un poco para iniciar el día con ánimo. Fría tiene que ser, vas a abrir la llave de agua fría, es bueno para los nervios. Ah, mira, es buena para los nervios el agua fría. Entonces, hay en diferentes sitios, ¿no? El agua caliente, inmediatamente la gente toma agua polar, que es lo que tú planteas, agua fría. Y dicen popularmente eso de que para templar los nervios. ¿Han oído eso? Bueno, entonces la verdad es que hay algunas opciones para despertarnos. Vamos a tomar la menos violenta, que sería el duchazo, ¿no? Entonces, les invitamos a ver. Las personas que todavía están en la cama, son las 9 de la mañana con 20 minutos. Por favor, levantémonos. Claro, y yo también. Ya basta, ya a levantarse. Mi invitación es que algún día se levanten y abran la llave de agua fría y se bañen directamente en agua fría. Créanme que van a salir nuevos. Sé que puede parecer una locura, pero inténtenlo una vez por lo menos. Y sé que muchos de los que nos escuchan ya debieron haberlo hecho cuando se acaba el gas. Ajá, bueno, son esos casos, ¿no?, de emergencia. Se acabó el gas o se fue la luz también. Claro, en mi barrio se daña el transformador, se revienta el transformador de la luz con bastante frecuencia, y entonces ahí toca tomar esas medidas extremas, ¿no? Pero bueno, la invitación final, ¿saben cuál es? No sentaditos todo el tiempo, no en el sillón, no en la cama, a ver, de pie todos. A veces, pues quienes tenemos muchos más años, a ver, qué sé yo, decimos, tenemos un poco de cansancio, tenemos alguna dolencia, o estamos sin... Hay días que no tenemos ganas de, ni siquiera de seguir viviendo, así se dice, ¿no? Pero no. No, arriba. Hay que estar de pie, hay que hacer cosas. Sacudámonos de todas estas vainas que tiene la vida. Caramba, que nos afectan a todos. Y sabe una cosa, señora, señor, también hay algo, ¿no? A veces creemos que todas estas penas, estos problemas, estas angustias, estas incógnitas, nos afectan solamente a los adultos o a los más viejitos. A los niños, a los jóvenes también les afectan. No más que por siempre hemos creído que ellos no sienten, no se dan cuenta, no saben, no pueden ponerse tristes, o no pueden llorar, o no pueden preocuparse. ¡Qué error!, ¿no? Los niños, las niñas, los jóvenes, claro que se pueden poner tristes, claro que se ponen, claro que pueden llorar, claro que se preocupan. Muchas veces por la condición económica de sus casas, de salud, de sus padres, tal vez de limitaciones económicas para sus hijos. Es que, caramba, vivir es de valientes, ciertamente. Y aquí debemos estar todos, así es que yo solo le invito a que se levante. Levántese de esa cama, de ese sillón, de esa silla donde está empotrada tanto tiempo ya, o empotrado tanto tiempo. Levántese, y usted que está también ahí en la cama, son las 9 de la mañana ya con 22 minutos. Ya sacudámonos, vamos a esa ducha fría, tibia, caliente, fría, fríísima. Cambiemos de actitud, a ver, bien peinados, si no hay necesidad de tener ropa nueva ni de marca, señoras, señores, es necesidad de andar limpios, bien cosidos, eso sí, bien cosida la ropa, bien lavada. Si tenemos que repetir la ropa unas 2 veces a la semana porque no hay más, no importa. Dele la vuelta. Lo que sí es importante es que tengamos una actitud positiva, una actitud con buena intención, con una actitud limpia en nuestro trabajo. Trabajemos, nos pagan para trabajar, dejémonos de cosas. Trabajemos, ganémonos la sopa del mediodía. Siguiente canción. 9:21. Arriba todos. Y la siguiente canción, nos dice Omar, pues está lista ya. Adelante. Arriba son como viejo panza, Bahía, Caleta, Chapa. Ahí va tu cumbia, chorera en la casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Este martes 28 de enero en Florilegio Musical Ecuatoriano. Rendida y solitaria. ¿Recuerdan esta voz? Caminé hasta el templo. Ya la reconoció. Es la grande del Ecuador. ¿Sabes lo que es amor? Es un deseo. Paulina Tamayo, quien es y ha sido aclamada por el público y que mantiene viva la música ecuatoriana. Martes 28 de enero de 8 a 9 de la mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Su vida y su obra. Ayer

la imagen del cuerpo, de cómo se vende la imagen del cuerpo a partir de las construcciones que nos hace la publicidad. Quiero dar la bienvenida a nuestro invitado y compañero, César. Muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación. Empecemos con cómo entendemos nosotros esta imagen del cuerpo que nos lanza y nos bombardea todo el tiempo la publicidad cuando nosotros tenemos alto consumo mediático, a partir de los medios, de la televisión, de la radio, de las propagandas, de las pancartas que vemos cuando vamos en el carro con nuestra familia por toda la ciudad. Buenos días, César. Buenos días, Rommel. Buenos días a todos nuestros amigos radioescuchas. Muchas gracias por invitarme por este espacio, es un placer. ¿Qué pasa en nuestro diario vivir? Creo que es la pregunta. Somos una sociedad que se informa, que se comunica a través de los medios de comunicación. Incluso lo que pasa con nuestros vecinos, con la gente que vive al lado nuestro, muchas veces nos informamos por la prensa, por la radio, por la televisión. En ese marco es donde va predominando estos mensajes de la televisión, de la radio. Y es allí donde la publicidad cobra fuerza, es allí donde la publicidad logra llegar y penetrar a nosotros. Porque se dice que cuando uno ve televisión tiene un consumo pasivo, por ejemplo. Entonces estos mensajes logran penetrar a través de la sensibilidad nuestra. Porque si hablamos específicamente de la publicidad, lo que hace es apelar a esa parte sensible y penetrar a través de nuestros sentidos hacia nuestro cerebro. Nos introduce a veces mensajes muy, muy directos, muy fuertes, que no podemos darnos el tiempo como para procesarlos, analizarlos y según ello tomar una decisión. Sí, en ese punto, por ejemplo, yo me hacía una pregunta cuando abordábamos este tema, ¿no?, contigo, incluso antes de entrar a cabina y poder debatirlo. Era, ¿hasta qué punto, por ejemplo, la publicidad nos vende una idea respecto al cuerpo, o sea, este femenino, masculino? Y eso se vuelve un espejo de la realidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros analizábamos contigo la imagen del Cristiano Ronaldo, que es un jugador que está sumamente en boga. Según muchos medios, esa imagen vale 94 millones de euros. ¿A partir de qué? A partir de mostrar ese cuerpo tan hermoso al aire libre y esa significación que se le otorga a ese cuerpo perfecto, a ese dorso de ese hombre, ¿no? Que al final se termina convirtiendo en un sentido de publicidad para que gane su equipo y para que gane él como figura. Pero desde ahí nos creamos modelos de cuál es el cuerpo que nosotros debemos tener. Es decir, los gorditos latinoamericanos, los bajitos, los chaparritos, los morenitos no aspiran a tener eso, o mejor dicho, aspiran todo el tiempo a llegar a convertirse en ese modelo. ¿Cómo nosotros entendemos eso desde la estética y desde la belleza? Sería la pregunta en realidad ahí. A ver, yo creo que hay algo muy importante en nuestra sociedad, que es el miedo que se maneja. Entonces, a través de ese miedo y ese temor es lo que se va construyendo estos discursos estéticos. Nosotros tenemos miedo, o el cuerpo se vuelve un limitante. Entonces nos provoca miedo. Tenemos miedo a las enfermedades, tenemos miedo a la muerte, y ahí va cobrando fuerza este discurso de el ser esbelto, el estar en forma, que simplemente repercute en un verse bonito, en un verse bien. Ahí tenemos esos ejemplos como Cristiano Ronaldo, como modelos de pasarela, que es lo que se van posicionando como el modelo a seguir. Y esto lo que causa en la gente más bien es un conflicto, porque no es que la sociedad en sí sea una sociedad absolutamente esbelta, tenemos nuestras diferencias. Y la gente lo que quiere es siempre aspirar a llegar a eso. Sí, el problema es ese conflicto que se crea en nosotros a través de esta búsqueda insaciable por parecernos a lo que nos marca la publicidad en sí. Claro, o sea, nosotros habíamos planteado en algunos temas antes, es que los hombres y las mujeres en muchos momentos adoptan esa conducta de seguir una moda, ¿no? Y desde esa moda, por ejemplo, ahora han cambiado muchas cosas respecto al tema del verte bonito y del verte estético y verte bien. Incluso ahora los hombres se arreglan mucho más que las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ahora resulta atractivo para los hombres, para las mujeres, para los heterosexuales, para los homosexuales, para todo, que se consuma esa idea de la imagen, ¿no? Esa imagen marcadamente representativa de lo bonito. Pero yo tengo ahí igual otra inquietud. ¿Quién a nosotros nos puede decir qué es bonito y qué no es bonito, o qué está bien o qué está mal, o qué es bello o qué no es bello? Ese sería en realidad el punto, porque todos los hombres son bellos, ¿no? Recordemos, contigo teníamos un profesor que nos decía, las mujeres en América Latina son, ahora han asumido un nuevo término que es rellenitas sexys. Es decir, nosotros los latinoamericanos entendemos ese concepto a partir de que nos sentimos a gusto con nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Cómo ir construyendo eso? ¿Qué es para nosotros lo bonito y qué es lo feo? ¿Quién va determinando eso? Bueno, antes que nada, y como el tema es mucho el cuerpo, yo creo que hay que pensar en que el cuerpo es como el portal. Ese portal que, ya digo, nos puede dar libertad como un limitante, ¿ya? Esa libertad nosotros la podemos expresar a través de estas modas. O sea, de eso es lo que se aprovecha la publicidad. La libertad nos la quieren transmitir por medio de cómo te vistes, de cómo te encuentras. Te quieren transmitir identidad por medio de los objetos que están a tu alrededor, de que los puedes portar. Y es ese limitante por esos miedos que propongo, que sería el miedo a envejecer. Por eso te venden tantos productos y tantas cosas, y todo eso está directamente relacionado con el cuerpo. Tenemos miedo a las enfermedades, por eso ahora lo que más invade la televisión o la publicidad son estos productos químicos cero bacterias. Entonces todo es limpio en este mundo ahora. Todo lo que te quieren hacer es vender limpieza. Entonces el cuerpo, por medio del cuerpo, es donde se va encasillando todo el discurso de la publicidad. Ahora, tienes razón, ¿quién es el que va propiciando esto? ¿Quién es el que establece qué es lo bonito? Yo creo que esa construcción es la que nosotros, como consumidores pasivos, no nos hemos detenido a analizar. ¿Quién nos dice que una figura 90-60-90 es lo adecuado? Siendo que en América Latina tenemos como otras expectativas, tenemos como otras visiones. ¿Quién nos dice qué es eso? Yo creo que hay que entender que tras de los medios están las empresas, las instituciones, especialmente de los privados. Están las instituciones que solventan esto por medio de su publicidad. Y ellas son empresas que tienen productos. Entonces, específicamente serían ellos quienes van construyendo un poco esta idea de qué está bien y qué está mal. Sí, ¿no? Alrededor de eso creo que hay un punto crítico bastante amplio de debate sobre cómo la publicidad ha trabajado para proponernos alrededor de esta construcción del cuerpo una serie de valores. Pero bueno, vamos a continuar con esto. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa. El tema del día, no se olviden los imaginarios y las construcciones del cuerpo masculino y femenino a partir de la publicidad. Cómo nosotros entendemos la imagen y el dominio de esta a partir de la publicidad. Les queremos dejar con una canción de Ismael Serrano, quien nos acompaña con su tema Papá, cuéntame otra vez. Esta canción va para ti, para los que estáis aquí, para los ausentes, por tantos años, por acercarme la certeza de que otro mundo es posible, porque vosotros sabéis como yo que los que antes de ayer morían en Vietnam, ayer lo hacían en Bosnia y hoy lo hacen en Bagdad. Canta conmigo, papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez. Ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rubin y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia. y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo, papá, cuéntame otra vez, que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida y bajo los adoquines no había arena de playa, fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, venga. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quién hablaré más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Cuando faltan 15 minutos para las 10 de la mañana, en este día radiante de viernes en la capital de los ecuatorianos, nos encontramos en nuestro segmento reflexionando y sintiendo en un tema bastante controversial, que es la imagen y la construcción del cuerpo masculino y femenino desde la publicidad. Es decir, tratando de problematizar un poquito dentro de la coyuntura y el interés social, cómo la imagen se vuelve la superficie de nuestra apariencia estética, ¿no? De lo bonito, de la construcción de lo bonito, lo hermoso, lo bello, desde los modelos que nosotros tenemos a partir de la publicidad. Nos acompaña César Salas, un compañero estudiante de la Facultad de Comunicación Social, con quien estamos un poquito conversando respecto al tema. Siguiendo la línea que estábamos manteniendo hace unos breves minutos, existe también a partir de la publicidad una fragmentación terrible, ¿no? Demostrarnos una imagen que no es la del hombre ni la de la mujer real, es decir, la del hombre trabajador, la de la mujer que aparte de ser trabajadora es también una trabajadora en su casa, es decir, tiene que estar todo el tiempo pendiente de su familia y al mismo tiempo de su trabajo y de su labor y ejercer profesionalmente. Nos fragmenta esa imagen del campesino o simplemente del hombre de a pie y de la mujer de a pie, ¿no? ¿Cómo nos construye? ¿Qué modelo es el que nos da a seguir este estereotipo de la publicidad? Claro, el hombre existe esquematizado, idealizado, la mujer al igual. Nosotros no vemos en una propaganda, en una publicidad, una persona tal cual la vemos en el trole. Son personas estéticamente vistas y disfrazadas de bomberos, albañiles, peones. Estéticamente perfectas, ¿no? Porque no tienen ni una arruguita, son el modelo rubio, ojiverde. Los dientes perfectos, la barba delineada, la cintura perfecta. Cuando a veces para llegar al trabajo uno tiene que coger las cosas y salir corriendo, igual para la universidad, o cuando estás en tus tareas, o vas lastimosamente en la puerta del bus y todo hecho una desgracia. Son personas que no sudan, que no transpiran, que no pasa nada. Pero esto lleva a una consecuencia mayor, que es el dejar de lado esa problemática social. La publicidad nos vende esa parte ideal, lo bonito, lo bello, pero estamos dejando de lado realidades. Estábamos conversando, por ejemplo, que a las chicas se les vende la imagen de artistas, cantantes como Shakira, Rihanna, a los jóvenes, Justin Bieber. Pero estamos dejando de lado esos elementos sociales que están tras de esas personas. Por ejemplo, Justin Bieber fue arrestado ayer por conducir en estado de con alcohol en la sangre, por estar fumado marihuana. Y eso es lo que vamos dejando de lado, porque cuando se vende la a esa persona, solo se lo vende como esa parte estética, esa parte bonita de su cuerpo y de su voz. Incluso como una marca, diría yo, ¿no? Como una marca. Por eso creo que es importante entrar en ese espacio de crítica respecto a eso, ¿no? A que muchos chicos de verdad siguen este modelo. O sea, es la imagen de él la que se está vendiendo. Pero en realidad no entendemos la construcción. Yo creo que muchas veces nos olvidamos de ese lado humano que tenemos todos dentro de la formación, de nuestra propia construcción en torno a nuestra cosmovisión, a nuestra forma de entender el mundo. Y creo que desde ahí es desde donde existe un desequilibrio bastante amplio que se encapsula, diría yo, ¿no? Porque nos dan como una pastillita todos los días, por ejemplo en la televisión, nos venden esa idea de la imagen del cuerpo perfecto y bonito, que era lo que tú decías hace un ratito, ¿no? Las chicas, ¿por qué? Muchas han entrado incluso en enfermedades tan graves como la anorexia o la bulimia por llevar al tope máximo, al extremo, el imitar ese cuerpo perfecto, el querer llegar allá, porque esa es la idea que prima, ¿no? Esa es la idea de lo bello, incluso ligada muchas veces al éxito, al prestigio, porque ¿quién es la persona que anda súper bien trajeada o la persona que tiene un cuerpo extremadamente escultural es la que va a ser además exitosa en la vida? Claro, es muestra o es igual a éxito el verte bien, el estar, el ir vinculándote o pareciéndote a ese canon que te establece. Pero yo quiero poner un punto acá y es muy importante. La publicidad lo que busca es hacer eso. O sea, sería muy difícil que una propaganda nos pueda vender algo si no promociona como esa parte de lo que siempre quisimos ser. Si es que nos pone la gente común y corriente, nadie va a comprar ese producto. Porque cuando vemos o compramos un producto es porque tenemos algo, queremos un ideal distinto. Entonces, eso es lo que nos muestra o nos vende la publicidad. Y a eso es a lo que nosotros aspiramos. Entonces, más allá, digo yo, de que los medios cambien esa forma de ver, tiene que ser la sociedad la que transforme su mirada en cómo lee los medios, que es muy distinto. Eso digo, los medios es imposible o muy difícil que vayan transformando de por sí esa imagen que tienen sobre el cuerpo, sobre la sociedad, porque esa es su forma de vender, ya sea productos, servicios o razones. Pero somos nosotros quienes tenemos que transformar esa mirada y tener una criticidad cuando lo vemos. Entender el qué estamos viendo, el qué hay detrás y el hacia dónde nos quieren conducir o el qué nos están diciendo con esa promoción. Si nos venden un cuerpo delineado, si nos venden una idea de con felicidad completa, o sea, ¿qué hay detrás de eso? Esa es la parte de la criticidad que tiene que tener la gente cuando ve un comercial, cuando recibe un afiche o un volante en la calle. Sí, no, trayendo a colación un poquito a Matelar, ahorita que tú me estabas diciendo que es uno de los teóricos de la comunicación, él tenía una cita, según la recuerdo, voy a tratar de recordarla, que planteaba que la publicidad es como un pedacito de magia a partir de la cual se crean anuncios para vender cosas que no necesitamos en un gran sistema de comunicación que forma parte de la cotidianidad del hombre moderno. Amigos y amigas oyentes, bueno, César lo ha planteado creo de una forma muy, muy amplia y crítica. Lo que necesitamos muchas veces es transformar nuestra mirada respecto al consumo que tenemos de la publicidad, ¿no? Y ir entendiendo que no todos, o mejor dicho, en su gran mayoría, la publicidad no representa una realidad, sino que más bien deberíamos retomar esas simples cosas del diario vivir para entender que la gente que está caminando junto a nosotros o que va en el bus con nosotros es algo completamente distinto, ¿no? Es una gente real que todo el tiempo se encuentra con problemas reales, que está trabajando, que tiene que debatirse entre su trabajo y su oficio profesional y los quehaceres de su casa, muchas veces con sus hijos, con otra clase de relaciones humanas. En este viernes súper caluroso queremos dejarles ahora con una canción que se llama Hoy puede ser un gran día, del maravilloso Joan Manuel Serrat. A ver si continuamos con esta luminosidad de viernes capitalino. Ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Bueno amigos, estamos hablando acerca del cuerpo y de la construcción de los imaginarios a partir del cuerpo masculino y femenino desde la publicidad. Un tema bastante controversial, ya que todo el tiempo nosotros nos vemos bombardeados por publicidad cada vez que salimos de nuestras casas, incluso dentro de nuestras propias casas a partir de la televisión o de la radio. Estamos afrontando actualmente una cultura subsumida en la publicidad y la venta, diríamos, cogiendo por ahí algunas palabras de algunos teóricos respecto al tema de la publicidad, el marketing y la comunicación. Estamos conversando con César Salas y creo que habíamos llegado a una conclusión bastante amplia, ¿no? Que el consumo, en todo caso, se volvió algo con lo cual nosotros nos estamos enfrentando día a día, y ante lo cual sería bueno ir creando ciertas lógicas y dinámicas de resistencia, ¿no? De ir entendiendo nuestras propias realidades desde la cotidianidad, diría yo. Sí, simplemente yo creo que hay que entender que estamos en un mundo muy consumista, en un mundo que se basa en ese capital y que necesita vender productos. Pero el problema es que esos productos se apoderan de nosotros, nos crean necesidades. La cuestión sí es saber qué compramos, saber por qué lo hacemos y generar esas resistencias que menciona Rommel como una forma también de resistir a toda esta ola de imaginarios que se van creando, de situaciones que se van creando y que están solventadas por esa publicidad. La publicidad es quien solventa esa idea de que todo lo que necesitamos, por ejemplo, cuando sale un producto, un nuevo teléfono, en varios países hacen cola, madrugan para comprar y tener el celular. Nosotros hacemos esto aquí. Nosotros hacemos esto aquí cuando toca inscripciones o cuando toca inscripciones de la universidad. Entonces, son cosas muy distintas. Tenemos que hacer algún trámite burocrático. Entonces, yo creo que es necesario generar esa resistencia. Pero parte de ello sí tiene como una subjetividad, que sería esa aceptación. El problema del cuerpo nace porque no nos aceptamos como tal, entonces tratamos de buscar implementos, cosas, y ahí es donde la publicidad penetra. Cuando no estamos bien con nosotros, la publicidad logra atacar a esa parte sensible nuestra que busca ser otro, que busca ser alguien, no sé, más atractivo, alguien que penetre en un grupo, alguien que sea, no sé, más alto, más blanco, X cosa. Entonces la aceptación sería un punto subjetivo para generar esa resistencia. Y colectivamente, pues, lo que ya mencioné, que sería empezar a tener espacios donde critiquemos, donde podamos identificar qué es lo que nos está vendiendo cada producto, cómo se están metiendo con esa parte sensible nuestra y qué es lo que busca.

luchar. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerán. Alcanzar lo que el futuro te traerá, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. De la mañana con 8 minutos, amigas, amigos, habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de nuestros compañeros Marcelo García Moreno y Francisco Tumipamba. Los dos fueron responsables de el Ágora de la Casa de la Cultura el 18 de enero, y pues encargados también de estas bandas, de las culturas urbanas, de esa expresión nueva para muchos de nosotros, pues a lo mejor decimos, ay, esta loca juventud, ¿no? Pero como ustedes me escuchan todos los días, yo creo que debemos abrir nuestra cabecita, nuestro corazón realmente para entender que la dinámica de hoy es diferente a la que teníamos hace 20, hace 30 años y por supuesto los que tenemos ya unos años más. Es muy posible que no nos sintamos absolutamente identificados con estas nuevas expresiones, así es. Por eso son nuevas expresiones, nuevas formas de decir las cosas, nuevas formas en las que los jóvenes sienten realmente que tienen una forma de escape, una forma de denuncia inclusive. Pero nos corresponde también tener una actitud de respeto a esa diferencia de gustos, de expresiones, de estéticas inclusive. ¿Saben? Tuvimos muchísimos, muchísimos jóvenes, muchísimas chicas, chicos que estuvieron presentes, y no necesariamente quinceañeros y 18añeros. De hecho, hay gente de 30 para arriba que también gusta de estos ritmos, de estas expresiones. Compañeros, gracias su tiempo, gracias por aceptar mi invitación, Marcelo, pues Francisco, buenos días y bienvenidos. Hola a todos. Bueno, gracias por asignarme también aquí un momento en este espacio. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue esta experiencia del 18 de enero? ¿Qué les tocó vivir a ustedes con las culturas urbanas, Marcelo? Todo salió bien. Dentro de las expectativas estuvo dentro de lo normal. Las bandas para qué se portaron a mil maravillas. El público igual. Hubo un comportamiento muy positivo y bueno, se hizo el concierto y se logró tener una apertura de que la Casa de la Cultura, cuando quiere hacer las cosas, las hace bien, y esto va a seguir para arriba, ¿no? Ahora que dice Marcelo esto de que las bandas, la gente que estuvo adentro, inclusive tuvo un comportamiento bueno, positivo. Francisco, en algún momento yo escuchaba de uno de nuestros compañeros que estuvo ahí decir que inclusive entre unos y otros pues se cuidaban de no hacer, como se dice normalmente, relajo, de no botar cosas, de no ensuciar nada, sabían, entendían y estaban gustosos de estar en la Casa de la Cultura. ¿Eso es así? No, sí, positivamente se portaron los jóvenes y con energía. Lo que me gustó bastante fue muchos niños con sus padres en que cabeceaban y les gustaba bastante. Fue muy positiva esa acción. Es decir, era la familia presente, ajá, ¿no? Solamente los jóvenes, los adolescentes. Así es. Me quedé bastante admirado porque no he visto así pequeñitos, tan pequeñitos, digamos, así moviendo la cabeza al compás de sus padres, ¿no? Oiga, Francisco, usted nos acaba de dar una sorpresa, ¿no? Rockero hasta el fin, ¿no? Hasta la muerte. Hasta morir, como digo. Hasta morir. Y también conozco que le entraba al canto, ¿no? Ajá. Me entraba al canto antes, por hobby, en el barrio. Así hacíamos presentaciones de unos amiguitos. Fue algo hermoso lo que me pasó cuando era un poquito más joven, digamos. Tengo ahorita 44 años, digamos, por las 30 de por ahí. Bueno, siempre la música pues nos da un poco más de vida, Marcelo. Siempre nos da un poco de energía, ¿no? Así es, más que todo para poder sacar el estrés, ¿no? Generalmente, bueno, a mí me gusta bastante lo que es los géneros de metal y todo eso. Y se vivió, como dice el Panchito, se vivió algo bacano de que los papás de ahí arriba, sus chamos y todo eso, verles cabecear y bailar pogo, fue una nota chévere, y hay fotografías ahí, todo eso. Entonces, es obvio, ¿no? Se vino a disfrutar. Hubo bastantísima gente, eso sí, en los alrededores de la Casa de la Cultura, las solicitaciones respectivas que le hicieron. Entonces, a eso le llena uno de energía de que cuando se quiere hacer las cosas, resulta ser muy positivo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes respecto a esto de asociar el comportamiento o la calidad humana de la gente de acuerdo a su vestimenta, a su look, ¿no? Como decimos ahora, a ver, lo negro, los piercings, las cadenas, las botas con con estas, ¿cómo se llama entre ustedes esto? Esos como unos punzones que hay en las manillas. Los tribales. ¿Perdón? Tribales. Digamos, le llamamos tribales todas estas cosas. Ah, tribales. Todos estos accesorios, adornos, se llaman tribales. Que los ponemos en las manos, que los ponemos en el cuello. ¿Y de dónde viene esto, Francisco? ¿Nos puede explicar un poquito? Un poquito investigué esto. Viene desde, digamos, el grupo Judas Priest. El cantante, digamos, antes era tradicional solo el pelo largo y los pantalones ajustados, y supe que el hombre comenzó a hacerse por él mismo sus tribales en las manos, así poner tachuelas, así todas esas cosas. Entonces creo que le vieron otras personas esa actitud que tenía y que da dinero. Entonces comenzaron a hacer tiendas así. Ya, pero son formas de identificación entre quienes practican esta música, estos géneros, y sí, pues, lucen así, ¿no? Eso es cierto, y más que todo cuando se pudo conversar en algunos medios de comunicación, igual aquí en la radio de la institución, de que se respetó la vestimenta de todas las personas, de cualquier género, se la respetó, y eso a la gente le agradó. Hubo también la felicitación respectiva también del público y de las bandas de que la policía no haya ingresado. No necesitaba que la policía se ingrese, porque hubo un comportamiento digno donde ellos se sintieron tranquilos. No licor, no droga, nada, no hubo tabaco, nada de eso, no nada. Nada, no hubo nada de eso, ya, no nada, hubo nada de eso. Porque la gente se comprometió con la Casa de la Cultura, y eso es algo positivo que recalcar, ¿no? Claro que sí. Y yo recuerdo que pues en los años 50, los años 60, también habían otras formas de manifestación. Hablamos del hipismo, por ejemplo, donde el cabello largo, igualmente, y las bastas anchas, recordarán ustedes, inclusive no importaba si eran hombres o mujeres, con flores, con rayas, con una cantidad de cosas, muchas pulseras, sobre todo de cuero en las manos. Pues había sectores donde la gente consumía marihuana en ese tiempo, pero también era una forma de expresión. No estamos diciendo de ninguna manera que es lo normal y que eso está bien, no, estamos diciendo que en esos años también hubo una forma diferente de expresarse, de la gente más joven, de la gente más pues menos veterana, como quienes pues ya tenemos muchos más años. Dice Marcelo, se respetó la forma de vestir y eso lo vieron con buenos ojos. Bueno, yo creo que cualquier ser humano que se sienta respetado, se sienta con un voto de confianza, va a responder de forma positiva. Si no lo hace, pues no sé, estaría loco, ¿no? Pero yo creo que también el respeto trae respeto, ¿no? Claro que sí. Entonces creo que también debemos tener otras lecturas frente a estas diferentes manifestaciones nuevas, ¿no? Dentro de la música, dentro de la cultura universal. Sí es lo que estamos ahorita echándole aquí a la conversa. Hubo un petitorio que, o sea, para la próxima, tratemos de lo posible de poder juntar un poco más de bandas, ¿sí? O sea, me explico. Diferentes géneros que deben estar, o sea, lastimosamente por el asunto de los tiempos que se manejó en el Ágora, no ingresaron los que también querían y pedían un espacio, pero ellos se comprometieron que para el próximo año que se dé también lo mismo de Hecho en Casa, que sería para igual, creo que van a dejar instaurado. Entonces, decirles a los panas y todo eso de que de nuevo se van a abrir las puertas. Entonces, ahora sí, vamos a tener tres tipos de tarimas, que es lo que tenemos que conversar mucho aquí, en donde esté en general, póngase en el, donde esté el ska, donde esté punk, donde estén otros géneros que también pidieron a apertura para de nuevo darle, ¿no? La cumbia, cumbia villera, que también hay muy buenos géneros de cumbia, buenos grupos que también pidieron. Entonces, el próximo año vamos a hacerlo, y lo vamos a hacer mucho mejor que lo que salió de este 18, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a hablar de otro tema. El día 18 de enero, realmente todos quienes hacemos la Casa de la Cultura de los diferentes departamentos estábamos posicionados realmente de lo nuestro, de nuestra Casa de la Cultura, la primera institución cultural del país. 70 años se lo dice fácil, pero en 70 años han pasado una cantidad de eventos importantísimos para el Ecuador, para Latinoamérica, en los que la Casa de la Cultura ha sido también un pilar importante. Hemos tenido visitantes ilustres, cómo no. Nuestros presidentes han sido personas de respeto, con realmente renombre a nivel ecuatoriano, a nivel latinoamericano. Nosotros, en este caso ustedes, compañeros, ¿cuál fue el sentir del día 18 de enero trabajando aquí en la Casa de la Cultura? De hecho, en casa fue extraordinario. Mucha energía vi, todas las que trabajamos aquí, con mucha energía haciendo las cosas. Para mí, siempre lo voy a decir, lo extraordinario fue por lo que vi esa apertura, esa colita que todos tuvimos para hacer positivamente las cosas y vimos que salió bien. Fue algo que me encantó a mí y me gustó. ¿Qué dice usted, Marcel? Bueno, los compañeros de la Casa de la Cultura pusieron todo el 100%. Pienso yo de que yo salí feliz. Sí, salimos muy contentos, ¿no? Realmente fue una jornada bien larga, ¿no? Yo creo que en general todos, como comenzamos a coger nuestras herramientas, a cerrar los espacios donde estábamos a las 8 de la noche, y fue todo el día, ¿no? Sin embargo, de eso sí estábamos cansados, pero teníamos mucha alegría, teníamos mucha satisfacción, pues... Teníamos y tenemos el orgullo de trabajar en la Casa de la Cultura. Imagínense, es un privilegio. Esta es una institución maravillosa. 100%. Y pues de aquí en adelante, como ya se lo ha venido haciendo, pero ahora mucho más, debemos realmente hacer sentir la presencia de la Casa de la Cultura con nuestro trabajo, con nuestra producción, cada uno en lo suyo, ¿no? Cada uno en lo suyo, pero pues la Casa de la Cultura es una institución grande y la respetamos y la queremos siempre. Por lo tanto, yo creo que el pueblo de Quito, que se dio cita acá, pero masivamente, igual salieron felices. Nos dieron su criterio, inclusive en vivo y en directo. Mucha gente decía, qué lindo, gracias, lo que está haciendo la Casa de la Cultura. Una familia entera pasó por ahí, dijo, miren, qué alegría poder traer a toda la familia sin peligro. No hay nada que nos haga sentir inseguros o enojados. Toda la gente amable, hemos encontrado información en todo lado. Hay música, hay arte por donde vamos. Entonces, yo creo que realmente la ciudadanía también se sintió identificada y, como diría nuestro presidente, escritor Raúl Pérez, pues fue el pueblo de Quito el que se tomó la Casa de la Cultura. Sí, más que todo, que un cliente satisfecho son 100 que más van a venir. Yo veo, y estamos conversando con el Pancho, de que a lo menos el próximo año, ¿dónde iremos a meter tanta gente que va a venir? Porque esto se regó en cosas muy positivas. Claro. Y más que todo, que esta institución, llevo ya 16 años trabajando acá, me siento orgulloso de donde yo estoy sentado. Amo a esta institución. Y nadie, y particularmente hablando, es de que ningún ministerio y a cualquiera se compara con nuestra Casa de la Cultura. Hecho en casa, sin duda alguna se institucionaliza ya. Hecho en casa es una realidad y pues el próximo año vendrá la segunda edición, que sin duda alguna duplicará, triplicará el número de presentes para nuestra próxima celebración de los 71 años de la Casa de la Cultura. 10 de la mañana con 25 minutos, amigas y amigos. Vamos a cerrar esta conversación con nuestros queridos compañeros. Y pues antes de hacerlo, algo tiene que contarnos por último, sí. Marcelo García Moreno. Agosto, grábense bien, nos audiencia, es la audiencia que nos está escuchando. Agosto, piensen qué grupos iremos a traer. Piensen. Déjenos los datos aquí en la red difusora de la Casa de la Cultura. Ustedes den nombres y ojalá que acierte. Y para que ustedes estén presentes y estén en el backstage, en el Teatro Ágora con ellos, y se tomaran fotografías para que tengan un bonito recuerdo. ¿Qué será, no?

De mujeres construyen la historia todos los días. Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Teresa Carreño, de Venezuela. Señores, el maestro Franz Liszt. Ahora, hija, toca para mí. Sí, recuerdo esa noche. Con el maestro Liszt también se hallaba Saint-Saëns. Tendría yo unos 13 años y París era una ciudad fascinante. Madame Erard me había acogido en su casa. Rossini era uno de mis más devotos admiradores. pero esa noche en la residencia de la Rue de Mel debía ofrecer un recital ante el gran Liszt. Recuerdo cada una de sus palabras cuando terminé mi ejecución. Pequeña, Dios te ha dado el mayor de los dones, el genio. Trabaja, desarrolla tus talentos. Continúa fiel a ti misma y pronto serás una de nosotros. Yo, como el gran Liszt, una venezolana hija de Manuel Antonio Carreño y Clorinda García de Carreño, comparada con la genialidad de Liszt. Pero si yo soy la Carreño, Teresa Carreño. Nací en Caracas el 22 de diciembre de 1853 y desde entonces estuve signada por la música. Mi abuelo, Cayetano Carreño, fue un notable músico al principio de este siglo. Y mamá relataba la anécdota de que teniendo yo apenas 3 años, desde mi cuna escuché a mi hermana mayor, Emilia, tocar una varsovia. Tan impresionada quedé que cuando ella dejó de estudiar, yo me acerqué hasta el piano, que apenas alcanzaba, y traté de tocar la pieza. Mi padre me descubrió y con lágrimas de emoción me abrazó. Mi padre era un hombre muy correcto. Había escrito un manual de urbanidad y buenas costumbres y desde el principio quiso que yo tuviera una esmerada educación musical. Hizo que Louis Gossuet y después Anton Rubinstein, dos de los más importantes intérpretes de su tiempo, fueran mis maestros. De la mano de mi dulce padre recorrí América y llegué a presentarme ante el mismo Abraham Lincoln en Washington. Sin embargo, eran tiempos duros para una mujer pianista. Recuerdo cierta vez que, cenando con Johannes Brahms... No entiendo por qué las mujeres pianistas se empeñan en dañar la temporada con su música débil. Olvida usted, Mr. Rams, que yo estoy aquí y soy una mujer. Usted no es una pianista. Usted es un pianista. Quizá de allí venga ese nombre con que me bautizó la prensa, la Walquiria. Los convencionalistas y puritanos deben estar terriblemente molestos ante la manera de interpretar a Beethoven adoptada por una joven, Mademoiselle Carreño. Al abandonar la tradición y elegir una ejecución completamente nueva, la recién llegada causó una sensación tan grande como la producida por Madame Schumann. Es difícil dar una idea del encanto de la interpretación. Mademoiselle Carreño tiene una fuerza prodigiosa si se considera que sus manos son femeninas y casi infantiles. Se decía que había inventado un nuevo estilo para tocar el piano, pero todo obedecía a mi espíritu. Yo era alma salvaje desde mi niñez. En mis manos se encendía un fuego que solo podía apagar frente a las teclas. Ese mismo fuego que en mi ser me llevó hasta los brazos de Émile Sourette. Emil era violinista, y yo, una joven de 20 años, poco podía resistirme a sus encantos. Nos casamos en junio de 1873, y al año siguiente nació Emilita. Mi carrera florecía. Londres, París, Madrid, eran algunos de los lugares donde las melodías que yo interpretaba arrancaban aplausos y lágrimas. Tuve hasta la pretensión de ser cantante de ópera. Y por motivación de Hans von Bülow y el mismísimo Rossini, canté algunas arias en conciertos benéficos. Dios, qué años tan maravillosos. En agosto de 1874, sepulté a mi padre. fue sentir que un pedazo de mí, lo más tierno de mi infancia, yacía en el suelo de París. Un dolor que hiela como el frío de la noche, crudo viento de invierno. El pasado domingo se celebró el servicio funerario de un ex ministro de Finanzas de Venezuela, quien, debido a desgracias políticas, llegó a ser uno de los mejores profesores de piano de su país, Venezuela, y muy notoriamente de su hija, Teresa Carreño. Monsieur Carreño, quien estudió con pasión la música en sus buenos tiempos, adaptó las matemáticas al mecanismo del piano y convirtió a su hija en una de las más grandes artistas del tiempo moderno. En el invierno de 1874 partí con Emil a los Estados Unidos. Una nueva gira me haría olvidar el pesar de esta alma. Uy, tantas cosas ocurren y apenas somos curiosos asomados por la rendija de la vida. En América, Emil me abandonaría. La miseria rondaba los balcones de la pensión y yo, sumergida en la soledad, apenas podía tener ganas de vivir. Conseguí un empleo como acompañante al piano de Madame Rudertov. Ella era una notable cantante y poco a poco me levantó del valle de lágrimas en donde me hallaba. En Nueva York y Boston frecuentaría a un hermoso hombre de voz celestial. Su nombre, Giovanni Tagliapietra. Perseguido por las mujeres, su dulce canto de barítono hechizaba y deslumbraba hasta el enamoramiento. Uniría mi vida con la suya en 1876. De nuevo el sueño y la ilusión se apoderaron de mí. Fue de esos momentos inspirados que ocurren de vez en cuando para acabar con el tedio producido por el exceso de conciertos. La bella pianista, cuyo rostro y ademanes así lo demostraban, se sentía a gusto y feliz. Su aporte fue perfecto y su rostro poético e inspirado. Yo soy la Carreño. Así le había respondido al maestro Anton Rubinstein cuando este, en un ataque de malcriadez, me gritó que él era Rubinstein. Sin embargo, en Norteamérica se cumplió lo que la rudeza de la infancia clamaba. Yo soy la Carreño, y así me reconocieron. Pero de todos los lugares donde siempre imaginé brindar un recital, solo me faltaba uno: mi patria, Venezuela. Tantos años lejos y siempre tan cerca en mi corazón. Había visto la costa de La Guaira por última vez el 23 de julio de 1862. Y 23 años después me reclamaban para tocar. Si era cierto que Caracas me había hecho pequeña, no era menos cierto que necesitaba de su aire cálido y fresco. En octubre de 1885 regresaba a mi casa. Y el recibimiento colmaría de elogios a cualquier artista. Muy niña, te separaste de las riberas patrias y, guiada por la estrella de tu fortuna, surcaste los mares. Arribaste a otras playas desconocidas. Al tornar a tu patria, la has sacudido con lágrimas en los ojos que recuerdan la primera bendición de la madre o las tiernas caricias del padre, los atractivos encantos de la ciudad nativa, cuya memoria nos arranca hondos gemidos en el destierro, porque el corazón, a diferencia del genio, solo respira al amparo de los dioses. Agradecida, Muy agradecida por las amables muestras de amistad y consideración con las que se me ha recibido en esta ciudad, luego de una larga ausencia en países extranjeros. Aprovecho la ocasión para expresar con todo mi corazón el agradecimiento que siento por tanta bondad, la que juro sabré retribuir. Mi estancia en Venezuela, amarga por la incomprensión de algunos y dulce por el cariño de muchos, viajé a Berlín. Debutar en suelo germano me atemorizaba, pero no sabía que mi éxito estaba asegurado. Giovanni, cada vez más celoso y frustrado, se fue hundiendo, y la separación no tardó en llegar. Luego vendría Eugène d'Albert, un rival del piano, a ocupar mi corazón, pero poco fue el tiempo que allí permaneció. Mis hijos, Teresita, Herta, Giovanni y Eugenia, crecían como hermosas flores, y con ellos mi carrera se enriquecía rápidamente. Las cortes de España, Bélgica, los países bálticos, hasta Australia y Nueva Zelanda fueron escenario de mis recitales. Mi paz vendría con Arturo, el hermano de Giovanni. Su amor y paciencia me acompañaron hasta la última de mis horas. Una tarde, en el salón de música de Teresa Carreño, donde presidía un retrato de Liszt sobre el abierto piano Steinway, el crepúsculo invitaba a los recuerdos. Un círculo de amigos tomaba el té, y mientras removían las tazas, oían embrujados el relato de la Valquiria en la corte de España. Un periodista, deseoso de conocer los sentimientos del genio sobre su tierra natal, le preguntó acerca de Venezuela. La Carreño bajó la voz y habló con lentitud. La he amado a veces por sus desgracias, otras por la generosidad de su naturaleza, y siempre como una madre irreemplazable. En su seno quiero dormir el sueño de la tierra. Es allí donde deseo que reposen mis cenizas. La mujer que tocó para Lincoln y Liszt, Grieg y Saint-Saëns, Woodrow Wilson y la princesa de Gales, Rossini y Paderewski, sentía que el tiempo cerraba su ventana sobre las manos de aquella genialidad del piano con rostro de dulce ángel. La Valquiria, rondando los 64 años, se disponía a entregar su talento a la historia. A las 7 de la noche del 12 de junio de 1917, la Valquiria entraba en el Valhalla. Esta niña, el silencio de la medianoche, con su majestad sombría y religiosa, la furia del mar embravecido, el ruido siniestro de la batalla, el amor conyugal, la maternal ternura, el sentimiento del terror. ¿Dónde aprendió a conocer el corazón humano? Yo soy la Carreño. La música de piano interpretada en este programa corresponde a grabaciones realizadas por la propia Teresa Carreño. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, José Tomás Angola. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva.

escuchando Juntémonos en la Casa. En 5 minutos más serán las 11 de la mañana, y lo que escuchábamos precisamente era pues la interpretación de Eduardo Zurita, uno de nuestros representativos músicos también en los años 60, 70, inclusive pues en los años 80 él llegó a ser presidente de SAICE acá en Ecuador, ¿no?, de la Sociedad de Artistas y Compositores. Bien, vamos nosotros a seguir con más en 4 minutos, ya serán las 11 de la mañana. El Centro Cultural Huasipungo, recuerdan ustedes, pues desde este mismo año, pues inició el año y ellos comenzaron a trabajar mucho más, diría yo, porque ya en noviembre, en diciembre nos deleitaron con varias de sus producciones. Ahora pues ellos envían un agradecimiento a los gestores culturales, pues a los medios de comunicación también, por la difusión de este evento último del mapa festivo del Ecuador, pues realmente con gran éxito, con gran éxito. Esta es una de los sellos de Huasipungo, diría yo, un grupo de investigación, de interpretación de la música popular ecuatoriana. Y claro, también dentro de la danza, dentro de la música, todo el tiempo están desarrollando nuevos proyectos para todas y todos los ecuatorianos y sus diferentes espacios, sobre todo para aquellos rincones donde es menos fácil acceder a estas manifestaciones artísticas. Entonces, pues, el grupo Huasipungo envían esta carta de agradecimiento. Nosotros somos quienes agradecemos al grupo Huasipungo, a sus integrantes, por el trabajo que, pues, desempeñan desde hace algunas décadas ya en beneficio de la cultura del arte ecuatoriano. Gracias a Patricio, gracias a todas, a todos nuestros compañeros de Huasipungo, un abrazo siempre, y pues estamos en espera de novedades, precisamente para difundirlas, para compartir con nuestro público. El 22 de enero, en la Casa de la Música, miren ustedes, con el apoyo de Gustavo Lobato, uno de los compositores, directores, igualmente músicos, que ahora está pues de director, curador de la Casa de la Música, pues se pudo dar este recital, este evento con música popular del Ecuador. Entonces, conocemos que pues se vendieron todos los CDs de Huasipungo, se vendió todo, realmente se vendieron todos los videos. Así es que la verdad es que lindo, acogedor, con un público maravilloso, ciertamente. Así nos dice esta carta, y nosotros simplemente decimos a ustedes gracias. Nuestro deber, nuestra obligación, y también nuestro derecho, ¿por qué no? Nuestra alegría es difundir estas manifestaciones, este esfuerzo, este talento de nuestra gente, de nuestros músicos, de nuestros compositores, de nuestras bailarinas, coreógrafas, en fin. Felicitaciones una vez más al Centro Cultural Huasipungo, a todas y todos quienes la conforman. Son las 11 ya, ahora sí, 11 de la mañana en punto. Vamos a una pausa y volvemos con más de Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. ¿Qué haces, niña? Probando mis habilidades para ver si puedo ser parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Como aficionada es posible? Por supuesto. Mira que necesito educación y experiencia en canto, que ya la tengo. Lectura musical, y estoy dentro de la edad que requieren, o sea, entre los 19 y los 25 años.

Se tratarán temas como uso correcto del equipo de computación, procesador de texto, correo electrónico de internet. Esto a la fecha del inicio, pues es el día lunes 3 de febrero. Hay dos horarios, uno es el lunes y martes de 9 a 11 de la mañana, el otro de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Si usted desea más información, llame por favor al 3332-5433, extensión 111. Incluye una membresía anual para el Jardín Botánico y por supuesto una certificación. Así es que no pierda esta oportunidad. Este momento muchas personas pues tenemos una queja, el ser analfabetos digitales, es decir, no tener acceso a las computadoras, al famoso mail, a los correos electrónicos, a los Facebook y toda esta gama, digamos así, de tecnología que ya está en nuestras manos, pero si no lo conocemos pues hay una limitación. Entonces el Jardín Botánico de Quito nos da esta oportunidad. Por otro lado, el Instituto de Desarrollo Humano también nos ha enviado una invitación para la conferencia Eje de Vida. Se realizará el día miércoles 29 de enero, a las 6 de la tarde. Por lo tanto, amigas, amigos, también ustedes están invitados. Esta conferencia sobre el Eje de la Vida, nos dicen, es una conferencia que habla sobre estrategias para el cambio. Entrada libre, usted no tiene que pagar absolutamente nada. Se va a hablar sobre áreas de desarrollo humano, la importancia de vivir de acuerdo a un eje de vida bien estructurado, la dependencia, independencia, interdependencia, cómo reconocer mis necesidades más profundas y definir mis propósitos para el año 2014, herramientas para lograr la realización también de mis propósitos. Estos son los temas que se tratarán en Ejes de Vida, esta conferencia de estrategias para el cambio desde el Instituto de Desarrollo Humano. Se realizará en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 11 de la mañana con 9 minutos. Amigas, amigos, el día de ayer, Luis Enrique Coloma, un escritor, un poeta también ecuatoriano, migrante, llegado al Ecuador nuevamente hace muy poco tiempo, pues nos dejó este poema para que lo compartiéramos con ustedes y con mucho gusto lo hacemos. Se llama 7 años en ninguna parte, Luis Enrique Coloma, a quien por supuesto le agradecemos esa generosidad de compartir con nosotros su trabajo. Y dice lo siguiente: se me ha perdido unos años, 7 para ser exactos. No son muchos, pero duele saber que se me extraviaron, que se perdieron mis sueños, que se esfumaron mis actos, que son agujeros negros, flores que se marchitaron. ¿Cuántos abriles perdidos? Me faltaron los veranos, enero sin esas lluvias que hasta el alma me mojaron, sin esos vientos de agosto, sin esos soles tempranos, sin mis noches alunadas, que sin más se me gastaron. Segundos, minutos y horas, días, semanas, meses, faltan en el almanaque, no están en mi calendario. Tiempo que no se recobra aunque se viva 2 veces, no estarán más en mi vida, no estarán en mi inventario. Años sin ver a mi madre, años sin ver a mis hijas, a mis queridos amigos, a mis amados parientes. No son especulaciones, son años y fechas fijas que han esperado sufriendo, callados, pero impacientes. 7 años que me he pasado perdido lejos de casa, herido por la nostalgia y ese querer que es un arte. Quiero emprender el regreso de cada nave que pasa para olvidar el paso vivido en ninguna parte. Luis Enrique Coloma, 7 años en ninguna parte. Bien, queremos agradecer entonces a Luis Enrique Coloma por este poema que nos ha compartido esta mañana. Por otro lado, pues, amigas, amigos, queremos decirles a ustedes que el día lunes vamos a compartir con ustedes unos tanguitos les gustan los tangos. Bueno, vamos a compartir tangos de la vieja guardia. Tangos de la vieja guardia, pues ahí está Disépolo, ¿no es cierto? Ahí está también, llamado el polaco luego, Enrique Santos Disépolo, el polaco. También tenemos Luis Sosa, cómo no, tenemos a Tita Merelo, Carlos Gardel, el inigualable, y de Ecuador, pero por supuesto Margarita Lazo, una grabación realmente formidable de Margarita con el título de Garganta con Arena. En fin, tangos el día lunes, así es que prepárese. 11 de la mañana con 14 minutos, amigas y amigos, vamos a escuchar. Pues tenemos un tema, digamos, un corte más de música tropical. Y se trata de Los Graduados. El tema es Imelda. De la mañana con 18 minutos, amigas, amigos. Nosotros debemos despedirnos ya, pero pues tenemos nuestras voces latinoamericanas el día de hoy. Nos acompaña Piero. El tema es Tengo la piel cansada de la tarde.